Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? Estamos acá en Andar Bien, un programa de reflexión vial. Estamos ahí, ¿eh? Reflexión vial, saludando a todo el mundo. ¿Cómo andás, Nina? Muy buenas, ando muy bien. Muy bien, muy bien. María, ¿cómo andás vos? Todo muy bien por este lado. Bueno, me alegro mucho, mucho. ¿Y cómo está nuestro señor asador? Que le vamos a pedir un asado un día de estos, ¿eh? Que nos haga un asado, que viene el calorcito. Así que, ¿cómo anda nuestro señor asador? Hola, Nico, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, Nina? ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y nuestro operador, alias Siete Dedos, ¿eh? Antón, Siete Dedos en cada mano, como el Eternauta que tenía el Manos. Después te voy a presentar el Eternauta, que era el Manos. Era una persona normal, como cualquier otro, pero que en las manos tenía todos dedos que le seguían por todo el antebrazo. Entonces tenía una máquina llena de botones y con todos los dedos comandaba a los cascones, pulgones, no sé qué llamaban, que eran los que atacaban dentro de la cancha de River cuando se peleaban, el enfrentamiento mano a mano que hubo. ¿Conoces el Eternauta? El Eternauta lo conozco, este personaje era el que controlaba a los cascarudos. Y los cascarudos eran los que atacaban en la cancha de River, ¿viste? Se da en la... ¿Serían los de Boca? No, en mi barrio era, en mi barrio, en Núñez, que no es mi barrio, pero vivo por ahí cerca. Parece yo. Cerca, sí. Bueno, ahí está, ese es nuestro operador, el señor Manos, y le decían los Manos, los cascarudos y los Manos eran. Acá estamos a punto para las teclas. Ahí estamos, bueno, estamos todo el programa bien, arrancando nuestro programa número 74, de Andar Bien. Saliendo en el aire, ¿por qué emisoras? Uy, ahí los agarré. Sí, a ver, díganos. Yo les digo, 105.5, ¿cuál es? De FM Los Cuevas. Ah, muy bien, ya se estaban cayendo. Bueno, después estamos en la 94.7 FM Sol, de Esquel. Sí. Y después ahí en vivo salimos con mano a mano ahí, y nos escuchan del este al oeste, por la 88.5, ¿por cuál? Por FM Signos. Muy bien, ahí saludo a todos, a Antonio, ahí a Carlos Hilar, que nos escucha allá, que nos mandó un mensaje el otro día, casi que decíamos mal la 88.5. Y después salimos en Tartagal, ¿por dónde? Por 102.3. FM 102.3, FM Contacto. Ahí estamos, saliendo por todos lados, ¿no? Y bueno, ¿por qué salimos al aire? Porque tenemos gente que nos está auspiciando desde el programa 1, ¿no? El programa 1, sí. ¿Quiénes son? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está Freelop, mayorista en alimentos. Muchas gracias por ahí apoyarnos. Y bueno, recomendamos a todos los que nos escuchan en Tartagal, en San Antonio Oeste, en Las Grutas, en Esquel, y me está faltando una más. En Ecuador. En Tartagal. Sí, ah, bueno, todos ahí, los que nos escuchan, cuando vengan, les recomiendo comprar ahí, con eco y todo, hoy saliendo, comprar en Freelop todo lo de la semana. Todo lo de la estadía, que le va a salir más barato y más fresquito, porque tiene mucha rotación, la comida siempre fresquita y con embutidos y todo. Y gracias a ellos, que tienen esta responsabilidad empresarial de ayudar a la gente apoyando este programa para que la gente se mate menos en el auto, ¿no? Ni mucho ni poco. Delicadamente lo comentamos así, está bien. Y bueno, ¿hoy qué vamos a hablar? Hoy es un día muy transparente para vos. Vamos a ser bastante transparentes hoy. ¿Por qué? Hoy tenemos un tema muy interesante desde la reflexión vial, porque muchas veces no creeríamos que tienen tanto impacto en nuestra seguridad, y son las ventanas de los vehículos. Exactamente, por eso transparente. Vamos a hablar de las ventanas de los vehículos, que es bastante más complejo de lo que parece. Uno piensa que están ahí de adorno a veces y les saca la importancia que tiene. Vamos a hablar un poquito de eso, de las ventanas, de por qué son las de adelante de una manera y por qué las de atrás son de otra manera. Y vamos a ir contando qué seguridad cumplen. No sé si se van a acordar todos los oyentes que hablamos de seguridad pasiva y seguridad activa, qué es cada cosa y la ventana, qué tiene que ver en las dos seguridades. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo un poco el día de hoy, ¿sí? Y bueno, por eso el tema hoy que habla de luneta. ¿Qué es la luneta? La luneta es la ventana de atrás, ¿no? Se le dice luneta porque los primeros autos, y acá se me cae el DNI, la forma del vidrio de atrás tenía forma de luna, de media luna, bueno, porque era media curva. No quiero pensar que conviviste en esa época, no necesariamente. Yo eso lo conozco por fotos igual. No, yo he estado en unos autos que en realidad es como una luna mirando para arriba. Sí, pero... ¿No? ¿Cómo que no estuviste en los autos? Por eso le dice luneta. Sí, pero ¿en qué auto? Yo dormí ahí. Cuando íbamos de Buenos Aires a Mar del Plata en auto, que eran 4 o 5 horas en auto, yo me tiraba ahí y dormía. Sí, yo estuve en auto con... Pero no, ¿cómo que no? Un viaje seguro en familia. Sí, sí. Un 404 era un Falcon. El escarabajo. El escarabajo. Claro, el escarabajo la tiene también, sí. Más marcada, ¿no? Pero bueno, por eso se le dice luneta al vidrio atrás. Ok. ¿No? Y al parabrisas, ¿por qué se le dice parabrisas? Porque para la brisa, la lluvia. Por ejemplo, en inglés se le dice escudo de viento. ¿Viste? Porque para que el viento te pegue en la cara, windshield, uh-huh, se le dice. Sí, bueno, el mismo significado. Sí. En realidad uno habla de la brisa, puede ser brisa como viento, yo imagino brisa como lluvia. Pero bueno, sí, tenés razón, es el mismo significado. ¿Viste? Nunca me he dado cuenta. Tantas veces lo repetí y nunca me he dado cuenta. Bueno, vamos con el tema, que vamos a hablar de la luneta de Angelo, de la máquina de Dim, del 2023. Cuando quiera, señor operador, arrancamos con el tema. Tenta copiar, mas não faz igual. O pai é só um, original. Beat do Marcão, sempre é mil grau. Todo mundo que escuta, pá, um pau. Fala o que tu quiser, fica à vontade. Sua mentira é bem mais lenta que a minha verdade. Então conta suas notas imaginárias. Eu tomo a vergonha na tua cara. Subo em alta velocidade pra dominar toda a cidade. Faço porque eu sou de verdade e você faz por pura vaidade. Minha inspiração é tudo que sonhei, minha motivação tudo que conquistei. Minhas rimas não passam em branco, eu sei, tipo uma luneta longe eu avistei. Subo em alta velocidade, vou dominar toda a cidade. Faço porque eu sou de verdade e você faz por pura vaidade. Minha inspiração é tudo que sonhei, minha motivação tudo que conquistei. Minhas rimas não passam em branco, eu sei, tipo uma luneta longe eu avistei. De bandido, mas não é de nada. Nunca vi fortalecendo na quebrada. Já te vi dizendo que tem rima rara. Só que tu não tem conceito onde pá. Quem perdoa é Deus, o anjo é louco não. Corro pelo certo sem vacilação. Tenho meu trabalho que é meu ganha-pão. Tenho minha conduta, minha convicção. Fazendo dinheiro igual tio Patinhas. Tô fazendo hit tipo Jay-Z. Fazendo minha arte em cada linha. Criatividade tipo Stan Lee. Mais perigoso que Bruce Lee. Vivo essa história, mano, eu não li. Faço verso com o meu style. Tô voando igual kamikaze. O rei dos monstros, Godzilla. Ataque combo, depois esquiva. Projeto cultural lá na vila. É um tapa na cara dos racistas. Ontem era luta, hoje conquista. Minha vida é só uma, eu vou arriscar. E pra todo mundo que duvida, agora escuta o meu som na pista. Subo em alta velocidade pra dominar toda a cidade. Faço porque eu sou de verdade e você faz por pura vaidade. Minha inspiração é tudo que sonhei, minha motivação tudo que conquistei. Minhas rimas não passam em branco, eu sei, tipo uma luneta longe eu avistei. Subo em alta velocidade, vou dominar toda a cidade. Faço porque eu sou de verdade e você faz por pura vaidade. Minha inspiração é tudo que sonhei, minha motivação tudo que conquistei. Minhas rimas não passam em branco, eu sei, tipo uma luneta longe eu avistei. Vejo os playboy enrustido, eles não são meus amigos. Quando no baile eu avisto, eu já miro e aniquilo. Passe e não deixo vestígio, cada palavra é um tiro que gruda no seu ouvido, tipo alvo e os esquilos. Da cidade, faço porque eu sou de verdade e você faz por pura vaidade. Minha inspiração é tudo que sonhei, minha motivação tudo que conquistei. Minhas rimas não passam em branco, eu sei, tipo uma luneta longe eu avistei. Subi em alta velocidade, vou dominar toda a cidade. Faço porque eu sou de verdade e você faz por pura vaidade. Minha inspiração é tudo que sonhei, minha motivação tudo que conquistei. Minhas rimas não passam em branco, eu sei, tipo uma luneta longe eu avistei. En la vía pública hay espacio para todos. Rutas, calles, avenidas, veredas, sendas peatonales. Las personas con movilidad reducida también tienen el mismo derecho que el resto de los usuarios. Aprendamos a compartir los espacios en la vía pública. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley número 19.279, artículo 48, prohibiciones. Está prohibido en la vía pública. Q. Transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Sí. Acá empezamos a hablar de esto, que está prohibido tener los vidrios con algo tapado, ¿no? Porque dice con elementos que perturbe la visibilidad, por eso. Claro, sí, igualmente yo con esto me acordaba de un ejemplo que una vez dio Nacho cuando estuvo en el norte, que se anda mucho en motocicleta. Y recuerdo el ejemplo que daba él de una pareja que vio en moto que llevaban un respaldar de una cámara. Claro, bueno. Sí, bueno, o sea, entendí como eso, aparte que habla de cuestiones aerodinámicas y todo, bueno, que te tapa mucha visual al que viene detrás, aparte de ser totalmente peligroso y no tiene ningún sentido de ningún lado. Y todo el tema aerodinámico, todo se me vino, o sea, se me vino mucho ese ejemplo a la mente. A la mente. Sí, ahí el decreto 779, ¿no? Que aclara siempre un poquito más o reglamenta, dicen ellos, pero termina de dar más detalle a cada uno de los artículos. En este artículo puntual dice que si vos le vas a pegar una etiqueta, ¿no? Que bueno, que se puede colocarse en la parte inferior del parabrisas, ¿no? Sí. Que para que no tape la visual, que no está permitido. Lo dije al revés, creo, pero lo quiero hacer. No está permitido, porque está hablando de prohibiciones, que colocar etiquetas o calcomanías en la parte inferior del parabrisas, sí. ¿Sí? O de la luneta trasera, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Te pueden multar, no creo que nadie te multe, pero te pueden multar por eso. Ah, me parece un poco interesante. Y hablo un poco, estamos empezando a ver a través de esto de la ley, hablando un poco de lo que es la seguridad un poco activa, ¿no? O sea, cómo la visual te está produciendo, o sea, no tener visión te puede provocar un hecho vial. Y de ahí un poco es esta ley, ¿no? Que surge debido a eso, ¿no? De tratar de tener los vidrios totalmente despejados para poder ver, ¿no? Sí. Fundamentalmente el delantero y el trasero. Sí, incluso también se refiere a, aparte del parabrisas y de la luneta, de cosas que se adhieren al vehículo, como llevar cosas encima. Claro. No se me ocurre un ejemplo, pero... Un colchón pero que por lo ejemplo, llevas enrollado atrás, ¿no? Claro, claro. Que puede molestar al propio vehículo, pero al resto también, al que viene detrás, al que te quiere sobrepasar. Por ejemplo, cuando compras un mueble, ¿viste? Estos desarmados para armar en tu casa, sí, sí. Y vos para no pagar el flete lo ponés en el asiento de atrás que va de lado a lado, te termina tapando la visual de atrás, sí. Y ahí estás cometiendo una infracción, ¿sí? No pasa nada, capaz, porque lo que no ves con el vidrio de atrás lo contrarrestás con los dos espejos laterales. Sí. Pero, nada, estás perdiendo un punto de visión, no es que no pasa nada. Estás aumentando el riesgo un poquitito. Lo que hay que hacer siempre es compensar, cuando aumentás el riesgo por algo, compensarlo bajando la velocidad, ¿no? Es la manera de... No tengo la palabra justa, sería compensar, pero sería, ya que aumento el riesgo que algo pase, bueno, trato de que lo que me pase sea menos violento y por eso compenso bajando la velocidad. No, no es que una cosa compensa la otra, pero nada, es una manera de ir contrarrestando cuando empiezo a aceptar riesgos más altos, ¿no?, a la hora de conducir. ¿Las camionetas y los camiones? Bueno, ¿no tienen espejo central? Justamente, los camiones tienen unos espejos mucho más grandes a los laterales para poder más, y uno de los problemas que tienen es que tienen muchos puntos ciegos, y muchos de los atropellos que se hacen a motocicletas es porque no las ven. Es increíble, pero pasa. Claro, pero como decía la ley, es que uno no puede cargar elementos que sobresalgan de los límites permitidos. O sea, se refiere a que un camión lleve su carga dentro de su lugar de correspondiente, caja. Claro. No llevarlo en cualquier lugar, como un vehículo. Vos tenés un auto y la idea es que, por ejemplo, ahora está de moda llevar las bicicletas atrás, por ejemplo, ¿no? Que está bien. Pero yo digo en un vehículo común. En el rack. Claro, bueno, en el rack. También está mal eso. Claro, ¿no? Hay cuestiones que no están permitidas bajo la ley, pero básicamente es que no sobresalga del volumen del vehículo. O sea, el vehículo tiene un baúl y tiene que ir en el baúl. El portaequipaje es no sé hasta dónde. En la caja, el portaequipaje está mal. Claro, porque lo que primero impacta no es el paragolpe, sino la bicicleta. Y también está mal en la caja, cuando tenés una pick-up, que van bastante ordenaditas, está mal porque la rueda te puede tapar la luz de stop, sí, ¿no? O el guiño no te deja ver. Y aparte puede ocurrir lo mismo, ¿no? Que cuando vos choques, primero choques con la bicicleta antes que el paragolpe. En las cajas, en las pick-up es raro, porque el paragolpe suele ser un poquito más ancho que el ancho de la rueda. Pero sí, igual no estaría permitido. Incluso también cuando cuelgan la bicicleta de atrás, convenientemente tapa la matrícula. Claro. Lo digo entre comillas, porque yo creo que hay una doble intencionalidad ahí, pero también se... Pero volviendo al tema de las ventanas en los autos, lo importante es la visibilidad, nunca perder la visibilidad. Y esta la podemos obstruir, ya sea porque le ponemos calcos, por la suciedad de las ventanas. La suciedad misma cuando salimos de un lugar con barro y se termina tapando todo. Y por eso es importante que sea... Dígame, que no le quiero interrumpir. Estos que se dejan todas las pegatinas de la PTV desde 2010, y tienen la de 2010, que la pasé. 2011 pasé, y la mantienen ahí como... Y de 2012 no la pasaste más. Además, no está en la parte inferior del parabrisas la pegatina de la BTV. Habría que decirles. Está en el costado y superior, aparte. Sí. Con lo cual, nada, para mí no es legal. De hecho, te lo piden que lo pongas en la parte superior. Sí. Es verdad que superior tapa menos, o sea, es menos riesgoso que inferior. Pero bueno, lo ideal es que no esté en el vidrio. Ahí me acordé, el empleado de la BTV en mi pueblo, cuando te va a pegar la pegatina del año en vigor, de la que recién pasaste, va con una cuchilla de estas. Sí, va con sí, una la cuchilla rasqueta esa para vidrio. Raspa la anterior. Raspa la anterior y donde estaba la anterior te pega la otra. Sí, bueno, perfecto. Este es un poco el concepto de lo que dice la ley, ¿no? Que sea buscar que la visibilidad sea lo más posible y bueno, así mejorar la seguridad. Así que mandamos un saludo a RM1376, que nos está viendo ahí por el Instagram, y a Emilce Bravo y a Coman Guillermo, que ahí nos están siguiendo por el Instagram, sí, por andar bien radio, ¿no? Tuvimos un corte recién, todo el tema de copyright, un segundo que sale el tema y ya nos bajan, así que ahí vuelvo a conectarnos. Y bueno, y hablando del tema copyright y de los vidrios que tienen, que el objeto es que sea transparente, es un poco el tema al que vamos ahora. Que ¿cómo se llama, Nina? El tema con el que vamos a salir. Transparente, de las pelotas, ¿de del qué? Disco ¿Para qué? De 1998. Ahí vamos, cuando quiera. Transparente. solo existes en la cabeza. Revolución en los corazones, la frase linda para decir. ¿Y dónde es que estás? ¿Dónde es que estás? ¿Dónde es que estás? Tenía vida de repuesto. Vos y tu familia no. Utilizá el cinturón de seguridad. Es un consejo de Voces Viales. Estamos volviendo al tercer bloque. Vamos a mandar un saludo a Nacho Seppi, que nos está viendo desde Países Bajos. Ahí que nos diga la hora, trae lista en qué hora es allá, porque hubo cambio de horario ahora, creo, en vez de 5 y 4 horas de diferencia. Sí, vamos a llamarlo ahora para que nos cuente cómo es el tráfico. Lo podríamos llamar, si nos da el ok, sí. Lo llamamos. Lo llamamos por teléfono en el cuarto bloque y que nos diga cómo es el tráfico allá. Claro. Ah, y si bueno, ya anduvo en bici y todo. Estuvo ahí, está ya aclimatado. Vamos con el tercer bloque, ahí vamos a hablar de lo que es los vidrios en el vehículo y yo empecé hablando de la seguridad pasiva y la seguridad activa, ¿qué es, no? Acá vamos a recordar a los oyentes, yo le dije varias veces, pero nunca está más repetir, nunca está más repetir, nunca está más repetir, nunca está más repetir. Se renueva la audiencia. La audiencia se renueva, diría Mirta. ¿Qué es? Bueno, la seguridad activa es aquella seguridad que impide que vos choques, ¿sí? Que impide el accidente. ¿Qué es? Y la seguridad pasiva es aquello que una vez que ocurrió el accidente te lastime lo menos posible, ¿sí? Te machuque lo menos posible. Sí. No, la pasiva es la que una vez que ocurrió el hecho, vos te chocás lo menos posible, te machucás lo menos posible. Sobrevivís de la mejor manera. Te mates lo menos posible. Okay. Sí, y la activa es la que evita que vos te choques. Sí, sí, sí, es okay, así. Es activa o primaria y la pasiva, algunos le dicen secundaria y otros la dividen en secundaria y terciaria. Secundaria es para una que te lastime lo más posible, y la terciaria, que para mí sigue siendo pasiva, es cuando el bombero que te saque de la mejor manera posible. Ah, ¿no? Como entonces, la ventana. Como la ventana puede ser una de esas, exactamente, ¿no? Y la manija del auto, que el auto puede abrirse, la puerta, ¿no? Después de un choque frontal, que la puerta pueda abrirse sin problemas. Y bueno, y la activa también es la ventana. La ventana es las dos cosas, pasiva y activa. ¿Por qué? Porque activa es cuando, que al permitirte ver a través de la ventana, que es lo que decía la ley anterior, vos vas a ver el camino y vas a evitar chocar, por eso evita que vos choques, ¿sí? La columna de dirección también es activa, las ruedas son seguridad activa. Y la ventana, entramos en esto, ¿no? En decir, che, la ventana delantera tiene ciertas características para que te deforme, porque es muy curva el vidrio, que te deforme lo menos posible. Hay una muy pequeña deformación que te produce de la realidad, o sea, te la amplía muy poquito, está medido y está tabulado. Y también tiene características de que tan grande tiene que ser la ventana y que los puntos ciegos del parante A, que sería el, por ejemplo, el donde se sostiene el parabrisas. Claro, delantero, porque sí. El parante A, puntos ciegos A también son los de adelante, puntos ciegos B son los de los costados, sí, que sostienen las puertas, digamos. Donde apoyan las puertas. Y sí, puntos ciegos C son los que sostienen el. Donde iría la luneta, claro, o donde terminaría el techo, sería. Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí un poco está todo eso tabulado, ¿no? Entonces ahí vamos a encarar un poco esto, seguridad activa. Y que me permite un poco ver lo que ven, ¿no? Lo que pasa adelante. Ahí que entra en juego un poco lo que hablamos antes, que era el tema de, che, ¿está permitido que se ponga negro el parabrisas? O sea, polarizarlo. Sí, polarizar es un término raro. ¿Por qué? Hay dos cosas. Una cosa es el polarizado y otra cosa es la tonalización. Sí, ¿sí? La tonalización puede ser total o parcial. Total es cuando está todo de un color. Puede ser negro, puede ser amarillo, puede ser rojo. Hay colores que están limitados. Justamente el rojo no está permitido porque no vas a poder ver el semáforo. Verde tampoco. El violeta está permitido. El azul está permitido. El amarillo también. No sé por qué, porque no debería estar permitido. Los tres colores del semáforo no deberían estar permitidos. Y esos son que se ponen arriba un poco para que el sol no te pegue tanto. Sí. ¿No? O sea, te refleje. Sí, en algunos vehículos es más notorio que en otros, sí. Claro, el polarizado viene por el efecto polarizado que tienen las pantallas, muchas, ¿no? Que se te pone negro. Y el tonalizado negro es un poco lo mismo, ¿no? Si viene de fábrica y está aprobado, ¿no? Está bien, venga como venga. Aunque vos lo veas hiper negro, si está aprobado es porque corresponde, ¿sí? Hay una transparencia mínima que está que es obligatoria, que es del 75 para el parabrisas y creo que 70 para la luneta y los vidrios laterales, ¿sí? Que parece un montón, pero cuando vos lo ves es bastante negro, pero está permitido. Lo que cambia mucho la historia del polarizado, o el oscurecimiento, o el tonalizado, es que cuando se pone negro y es de noche y encima llueve, y te cuesta mucho más ver que el resto. Como el 90% de la información para conducir y evitar un choque viene de la vista, impacta mucho en la probabilidad de que vos cometas un accidente si encima tonalizás, porque estás bajando la mayor porción que por el cual entra la información para que vos evites que choque. No es lo mismo que vos pongas acustices o pongas que sea acústico el habitáculo y sonorices todo lo que venga de afuera, porque entra muy poca información, entra información igual, pero mucho menos. Entonces vos lo haces totalmente insonoro y no es tan grave que tengas un hecho vial. De hecho, los automotores caen más insonoros. Y eso los hace más inseguros, aunque parezca mentira, ¿no? Sí. Pero nadie habla de eso. Todo el mundo habla de otras cosas. Pero es verdad que cuanto más insonoro es el auto, menos información te entra de lo que ocurre afuera y es más peligroso, ¿sí? Bueno, a partir de ahí es que el tema de la visión. Te escucho, María. Nico, tú dijiste que si el auto sale ya con los vidrios, con la polarización o con la tonalización, seguro está en regla. Si yo tengo un auto y lo quiero polarizar, ¿puedo? Sí, bueno, ahí está un tema. ¿Le podés cambiar el tono de color? Como poder podés, no debés, ¿sí? En el vidrio adelante podrías, no te va a cambiar mucho la historia si mantenés en el vidrio adelante estoy hablando. No te va a cambiar mucho la historia, ya lo vamos a ver por qué, porque estaría afectando un poco la seguridad pasiva, que lo vamos a ver en el próximo bloque, pero lo pondrías más oscuro y sería más peligroso, ¿sí? En los vidrios laterales no podrías, o sea, podrías hacerlo físicamente, de hecho muchos lo hacen por un tema de seguridad, pero no se debe porque estarías cambiando la seguridad pasiva que tiene el auto, ¿sí? Lo vamos a ver en el próximo bloque eso, pero está muy bien, en el vidrio adelante se puede. ¿Y por qué digo no? Porque el polarizado es un efecto químico que le hacen al vidrio que hace que se ponga más oscuro, ¿no? Entonces no cambia tanto la historia. Ahora, una cosa es el polarizado y otra cosa es que al vidrio le pongas una lámina negra, que ahí es cuando empieza a jugar otras cosas, no solo la tonalidad. Claro, acá también, informalmente se le dice polarizado cuando le agregás una lámina. Claro, acá se dice polarizado a todo. Claro, y no sería lo correcto entonces. Claro, exactamente. ¿Vamos con el tema o si tienen alguna pregunta la charlamos? Como quieran. ¿Eh? Porque podemos ir, ya que hiciste la pregunta de polarizado, podemos ir con el tema vidrios negros. ¿Les parece? ¿De quién es Vidrios Negros? ¿Eh? De Perro sí. Primo, del DT Virardo, ¿sí? Y DT Inteligencia Virardo. Artificial Records. Esto, ¿eh? Claro, esto salió este de... es un profesional, ¿no? Se salió del baúl esto. Sí, sí. Del 2021. Cuando quiera, señor director. En una nota bien loca, activo en el botelleo. La moneda llega rápido, mami, sin dar rodeos. Si la paca está engordando, el envidioso mira feo. No saben cómo lo hago, no saben cómo lo hacemos. La pongo a perre hasta el suelo, con dinero de consuelo. Voy gastando muño al vuelo, su gato muere de celo. Yo no caigo en ningún juego, si me piden tengo fuego. Los culitos se me pegan, apenas me ven que llego. Estrategia tengo un par, dos dedos para calmar. Estamos sonando en la esquina, directo por Luna. Si me salen a buscar, saben dónde voy a estar. Dando giro con la mecha solo para forrear. Le gusta cuando prendo vela, de la escuela nunca me cela. El corazón frío de la ladera, la provoqué, le quemé la carrera. Usa mi cadena, encima mueve la cadera, quiere montarse en la escena. Dice que se atreve de telenovela, se quite la tele y lo haga como sea. El vino lo mezclamos con pomelo, la jarrita va con hielo y tu culito va pa'l suelo. Yo te arranco corte bueno en la calle de tierra donde me crié. Una Nike en zona oeste vale en oro, vos sabes. Ganando money a lo Tony Montana, haciendo nada en la semana, todos los días fin de semana. Siempre estoy libre, los guachines saben que llevo el calibre, hago que la chapa vibre. Estamos con los vidrios negros, con todos los negros, yendo a una ilegal. Estamos rodeados de culitos, eso que le diste like en Instagram. Estamos con los vidrios negros, con todos los negros, yendo a una ilegal. Estamos rodeados de culitos, eso que le diste like en Instagram, gato. Perro Primo, el maquetose. COVID después de las 12. Cumbia 420, recate, recate 420. Criterio Music. TT Bilardo. Al récord, al ritmo. LRZ. Estamos con los vidrios negros. Maxi el Droder. Nos fuimos. Tu bocina no hará que los demás vehículos vuelen. Contribuir con el resguardo sonoro de nuestro medio ambiente ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Voces Viales agradece tu compromiso social. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Y acá estamos, volviendo a andar bien por la 40, ¿no? 40 Sur, le dicen acá la 40, ¿no? Aunque es toda, ¿no? Pero bueno, y para ser Patagonia 40. Estamos bastante al norte, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, pues estamos al sur del mundo, al norte somos de la Patagonia. Muy patagónico, pero no sé si tanto. Bueno, vamos a dar un saludo ahí a David Mondino, que nos está siguiendo también por Instagram. Sí, un saludo. Y a, no sé cómo decirlo, Sibe Chávez. Que también se unió ahí en Instagram, un bien. Saludo grande. Si tiene alguna pregunta, siempre mándenlo por Instagram. Y después ahí a Nacho, que si nos aguanta, capaz lo llamamos a último momento. Que un nos mensajito diga. También para salir al aire, si quieren mandarnos un mensaje o algo, también lo podemos pasar. Sí, ahí Nacho está diciendo que el tránsito allá es un lío. Y bueno. Y que son las 11 de la noche, casi las 12. Sí, las 23:54 son allá. Así que seguramente se está durmiendo. Pero bueno, si nos aguanta ahí, lo llamamos. En el próximo bloque lo llamamos por teléfono. Bueno, vamos con el cuarto bloque, donde vamos a hablar sobre la seguridad pasiva, ¿sí? Que como decíamos, la seguridad pasiva es una vez que te la diste en la pera, bueno, que salgas lo más sano posible. Lo mejor es que puedas salir caminando por tus propios medios. Lo peor es que salgas con las patas para adelante. Sería lo peor de todo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la seguridad pasiva. Sí. Mejorando un poco el tema. ¿Y qué tiene que ver el vidrio con la seguridad pasiva? Bueno, ahí lo que estamos hablando es el vidrio parabrisas cumple la función de que en caso de que choques, te entre lo menos posible por adelante, ¿sí? O sea, que si vos chocaste contra un poste, contra otro auto, nada, que no penetre lo que está entrando dentro del vidrio, digamos, que quede retenido ahí y no pase y te golpee la cabeza o la cara. Y por eso la idea es que tenga, es un vidrio laminado, donde sí. El vidrio laminado consta de dos vidrios, ¿no? Y en el medio una lámina de un material plástico, un polivinil, que no me acuerdo la letra C, que se dilata 7 veces su tamaño. Entonces eso hace que cuando se rompa el vidrio, se va a romper, pero los vidrios primero no salen volando y te cortan la cara, ¿no? Y segundo, si viene un elemento punzante, digamos, o algo que sea en forma de columna, que quiere entrar, bueno, al romperse lo va a resistir bastante. Ese es un poco el concepto de la seguridad pasiva que maneja el parabrisas. En cambio, los laterales, ¿no? Y también la lameta trasera, cumplen la idea de que resistan lo más que puedan, ¿sí? Pero si se rompen, que no tengan bordes filosos para que pasen y te corten la garganta, claro, o te corten la cara o algo por el estilo. Entonces, claro, la idea es que cuando se rompa se haga añicos, ¿sí? O sea, el parabrisas se llega a deformar cuando se rompe. En cambio, las ventanillas laterales pasan directamente de estar planas a estar casi arena, ¿no? En granito. Sí, sal gruesa le dicen mucho. Claro. Sí, sí, sí. La idea es esa. El de adelante es un vidrio común, laminado, ¿no? Que bueno, aguanta un montón la deformación, por más que se rompa. Y siempre lo interesante del parabrisas es que cuando algo le impacta, genera como una tela de araña. Él se rompe, tratando de que se mantenga la visual solamente concentrada, o sea, que la visual que te tape sea solamente concentrada donde golpeó y que en el resto vos puedas ver, ¿sí? Por eso es un vidrio común. En cambio, los laterales es templado, primero porque aguanta más y segundo porque el templado al romperse tiene la característica que se transforma en granitos de sal gruesas, no tiene bordes filosos, entonces de golpe pasa de ver bien a todo sal que se cae, ¿no? Y eso permite, primero, que no vengan vidrios que te lastimen. Segundo, que la policía o el bombero que venga, sí, el rescate, te encuentre, uh-huh, y pueda rescatarte y hablar con vos directo, ¿no? Y pueda abrir la puerta, si tienes seguro, levanta el seguro. Y si vos estás inconsciente, levanta el seguro y abre, sí, sin problema. Sí, o vos mismo podés retirarte del vehículo, porque si el vehículo vuelca o algo, bueno, es complicado. Seguramente salís por la ventana. Claro, claro, claro. Y bueno, un poco por eso la idea... obligatoria de que los vidrios laterales sean templados y el vidrio del parabrisas sea laminado, ¿sí? Eso es bastante importante. Y lo que habías preguntado vos de laminarlo, los laterales, bueno, pasa eso. Cuando tiene la lámina, ¿no? A la hora de romperse queda todo pegado como si fuera el de adelante. Entonces, no, a la hora de rescatarte, bueno, tienen que no pueden traspasar el vidrio para abrir el seguro o levantar algo, ¿no? Que lo mantiene pegadito. Claro, estaría esa película, claro, no sé si es plástica o qué, la que le ponen para darle el color oscuro. Claro, es una lámina así, de plástico también. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, un poco lo que hace es que lo protege de eso y bueno, no permite que uno pueda entrar, digamos, ¿no? ¿Pierdes esa seguridad terciaria? ¿Cómo es? Sería como seguridad terciaria, ¿no? Sigue siendo pasiva, pero terciaria, le dicen algunos. Y acá es interesante que lo mismo pasa cuando uno tiene un furgón, que a mí me cansé de decirlo esto, cuando uno tiene un furgón y lo cambian a auto de para 4 personas o lo transforman en motorhome y quieren llevar gente atrás, le recortan, que viene para que vos puedas recortar, sí, y colocar un vidrio, pero no va cualquier vidrio. Mucha gente, por eso me canso, yo a mí cuando me piden homologar un motorhome, le digo, che, fíjate que el vidrio que compres tenga número de chas, ¿no? Si ustedes se fijan ahora en su auto, la ventanilla dice CHAS y tiene un número. CHAS quiere decir código la C, homologación, la H, a la A de autopartes y la S de seguridad, ¿no? Uh-huh. Es una ley que salió en 2019, donde dicen que todas las partes de seguridad tienen que estar con un número, un código que diga que fue testeado, digamos, ¿no? Ahí te asegurás que es templado. Que ahí te asegurás que es templado, uh-huh, exactamente. Chas, y te estalló todo. Chas. Bueno, por eso es importante que los vidrios pueden ser planos, uno los ve y puede ser a la vista, es igual que cualquier otro vidrio, pero bueno, tiene que ser un vidrio templado y con código de chas ya es obligatorio que lo tenga, te pueden hacer alguna que otra historia por eso. ¿Sí? Bueno, ahí... Tenemos dos mensajes, sí, en nuestro WhatsApp. Díganos. El día de hoy. Mauro nos escribió. Entonces, Mauro Cecetti, un saludo grande, Mauro. Sí, dice, entonces, ¿cómo deben indicar los camiones que pueden pasarnos? Entiendo yo que es el mensaje. Sí, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero... Claro, supongo que era por ahí cuando decíamos hoy de las cosas que podemos cargar en el auto, vehículo, camión, camioneta. Que creo que justamente a lo que por ahí comentamos de no sobrepasar los lugares indicados para el transporte, justamente para no tapar las luces de guiño. Los camiones, cuando te indican que podés sobrepasarlo, o que no, o que va a frenar, o lo que sea, son todas las luces traseras que tiene. Si el vos llevar cosas en lugares donde no se debe, estás tapando esas luces probablemente y es lo que molesta. Exactamente. Recordemos que la ley en esto es hiper clara. Sí. Para que un camión le indique a un vehículo que está atrás, eso lo dice bien textual, que lo puede sobrepasar, tiene que poner el guiño a la derecha. Sí. ¿Sí? Cuando el camión pone el guiño a la derecha, quiere decir que o va a doblar a la derecha o lo puede sobrepasar por la izquierda. Te digo esto porque me parece que la pregunta viene por ese lado. Sí. Viene la costumbre de que los camiones te ponen el guiño a la izquierda y es totalmente confuso y no está permitido. Y ¿sí? Es lo que más se ve en la ruta. Y es lo que más se ve en la ruta, sí, exactamente. Sí. Hay toda una historia de dónde viene eso. Un día, sí, esto voy a contarlo. Sí. Pero bueno, un poco era para traer a colación eso de por sí, qué sí, pero viene. Entiendo que la pregunta era, entiendo que era por la carga cuando cargamos. Cuando tapás la carga, sí. Entiendo que es por ese lado. Bueno, mandamos un saludo ahí a Broker de Seguros Amalgama, que nos está viendo también por Instagram. Así que hay un saludo grande de él. Que nos diga de dónde nos está escuchando, a ver dónde están. Sí. Y el otro mensaje que teníamos en WhatsApp, Javier dice, a desconectar las bocinas. Saludos. Bueno, ahí estamos. Entonces, veníamos con el tema este de la seguridad pasiva que tiene el vidrio y ahí nuestro señor operador nos quiere decir algo. Sí, que tengo un mensaje para todos los argentinos que viajan a Europa y van a manejar. Si ven un camión en Europa que les pone el guiño a la izquierda, les está diciendo no adelantes porque bien, viene uno de frente. Bien. Exactamente, eso quiere decir acá bien, también lo mismo. Si acá en Argentina debería. La ley dice eso. Que cuando ponen bien a la izquierda es que vos no lo pases, es lo que quiere indicarte. Pero bueno, el hábito de costumbre es cambiado. ¿Cómo, la idea de esto de cómo mantenemos el vidrio para la seguridad pasiva? Bueno, cuando se empiece a rajar, lo ideal es arreglarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque la raja empieza a caminar y en algún momento puede ser que esa línea que cuando la luz está en un sentido, el sol en un ángulo, no te tapa nada, en otro comienza a brillar y te puede llegar a tapar bastante la visión. Sí. ¿Sí? Por eso es importante que hay que cambiarlo. Cuando sí, es muy molesto. Cuando se empiezan a propagar las grietas, es muy molesto. Y por eso se iluminan. Hay que arreglarlo lo antes posible. Sí. ¿No? Bueno, estamos ahí, ¿no? Con el tema ahí de ahora, vamos con justamente con vidrios polarizados de RKT. Recatate. De Santiquiel, ¿no? Santiquiel. Del 2021. ¿Vamos? Santo, contando plata y no sé cuánto ando, con una María enrolando y dale hasta abajo que esa chapa está vibrando. Salimos los coches con vidrio polarizado pa' que no mire pa' adentro porque andamos cotizados. Un par de gatas que se suma y la llevamos pa' todos lados. Si escuchaste la lata porque andamos cotizados. Salimos los coches con vidrio polarizado pa' que no mire pa' adentro porque andamos cotizados. Un par de gatas que se suma y la llevamos pa' todos lados. Si escuchaste la lata porque andamos cotizados. Cotizados de tantas gatas que ahora montamos en el vento. viento, lo mueve hasta abajo, tiene un quer movimiento. Su gato que la busca y me la lleve con el viento. Le pasé por un lado, estoy en otra, lo lamento. Más plata, más problema, te juro que no es mentira. Más factura, más envidia, más juna. La policía, los giles que se remuerden porque ahora estamos arriba. Dale hasta abajo que no pare la gira. Tiene un shortcito cortito, sabe que soy rapidito. Me la llevo despacito mientras enrolo otro facito. Siempre firme, no me quito, siempre activo pa'l delito. A los giles los evito porque tengo un flow maldito. Y dale guacha, móveme todo eso. Los vagos estamos en busca del peso. Facturando, no hacemos receso. Y pa'l que envidia, aún es mi tan huesón. Salimos los coches con vidrio polarizado. Pa' que no mire pa' adentro porque andamos cotizados. Un par de gatas que se suma y la llevamos pa' todos lados. Si escuchaste la lata es porque andamos cotizados. Salimos los coches con vidrio polarizado. Pa' que no mire pa' adentro porque andamos cotizados. Un par de gatas que se suma y la llevamos pa' todos lados. Si escuchaste la lata es porque andamos cotizados. Ella lo mueve hasta abajo sin miedo, quiebra rodilla. Con la lata bien abajo y bien llenita la parrilla. Con niñeri pa' todos lados, ya parece una pandilla. Y tu gato anda enfierrado, pero acá siempre semilla. Lo mueve hasta abajo y sabe que mi mente explota. Esa burra está bien grande y como esa nalga rebota. Nunca de careta, siempre con tremenda nota. Y pa' todos los caretas yo siempre se la hago corta. Salimos con los vidrios tinteados, par de gatitas al lado. Los ojos colorados y un vinito cortado. Paramos en todos lados y la novia que me escribe que ella quiere otro rau, wow, wow. Siempre ando con mi negro activado, par de fili enrolado. Estamos enfocados, ya estamos coronados, ni quemamos prensado. Y hace rato que me mira porque andamos ganado, wow, wow. Salimos los coches con vidrio polarizado. Pa' que no mire pa' adentro porque andamos cotizados. Un par de gatas que se suma y la llevamos pa' todos lados. Si escuchaste la lata es porque andamos cotizados. Salimos los coches con vidrio polarizado. Pa' que no mire pa' adentro porque andamos cotizados. Un par de gatas que se suma y la llevamos pa' todos lados. Si escuchaste la lata es porque andamos cotizados. Santiel, el santo, mi santo. Saru y Record, KSK, que es lo que. Ah, sin miedo al éxito, perro. ¿Por qué no usas cinturón de seguridad? Me olvido. Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. En el asiento de atrás no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que chocar de frente a 50 kilómetros por hora sin cinturón equivale a caer de un cuarto piso. Por eso, en los asientos de atrás también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Y bueno, acá estamos volviendo, estamos en el otro bloque ahí, como en el Instagram estaba Nacho escuchándonos desde Países Bajos, así que no queríamos perder la oportunidad de poder llamarlo y que nos cuente cómo está allá, cómo es el tema de los vidrios allá y cómo, qué ha visto de raro. Allá llueve todos los días, más o menos. Así que esto lo di el año. Creo que los 365 llueven 366, me parece. Hola Nacho, ¿estás ahí? Hola Nico, hola Leandro, hola a todos en la mesa. ¿Qué tal, ¿cómo están? Nacho? Ahí está, un saludo grande. ¿De dónde nos estás escuchando? ¿En qué lugar estás? Los estoy escuchando en Alkmaar. Es un pueblito que está a unos 80 kilómetros de Ámsterdam para el norte. Mirá, así qué que lindo. De aquí los escucho. Qué lindo lugar. ¿Te está lloviendo allá o no? Está lloviendo y está lloviendo más o menos hace un mes que no para de llover. Yo desde que llegué no vi el sol, así que bueno, es un poco un clima complicado. Y mañana anunciaron ráfagas de 110 kilómetros por hora, así que no va a ser seguro salir a la ruta con el auto. Bueno, más que nos dijeron eso. Se te huele, si te es un Meari se te sale volando, ¿eh? Exacto. Decir que allá no hay Meari, ¿no? No, bueno, no hay ni uno. Van a volar tulipanes quizás. No, allá, no sé. No, no importa, no, no le anda el viento, siempre va en contra. Uno va en la bicicleta con el viento en contra, se devuelve y el viento va en contra. Siempre. No. Nunca a favor, eso es. Exactamente. Sí. Che, Nacho, bueno, y allá has visto, porque me imagino que con lluvia y viento los parabrisas deben estar llenos. ¿Has visto autos? Los autos todos tienen parabrisas, obviamente, pero las bicicletas. ¿Has tenido parabrisas en las bicicletas con parabrisas? ¿Visto? ¿Cómo viste la situación allá? Yo pensé que las bicicletas se iban a dejar de ver con la lluvia, que no iban a salir a la calle, pero justamente hoy había aglomerado de bicicletas y llovía bastante. Ajá. Ellos no dejan de salir a la calle con bicicletas. Y wow. Parabrisas en bicicleta he visto uno, pero es muy poco común. Claro, claro, claro. Pero no dejan de andar en bicicleta, aunque llueva, porque además llueve todo el tiempo, ¿no? Y bueno, eso es parte Te escucho. No, pero lo que sí vi es el tráfico. Estos días con lluvia el tráfico está bastante lento. Claro, porque salen menos en bicicleta y más en auto, me imagino, aunque seguís usando la bicicleta como si nada, ¿no? Exactamente, sí. Es muy probable que algunas personas salgan en el auto más que en bicicleta, pero sigue habiendo gente en bicicleta. Yo lo que arrancaba el programa hablando de que el parabrisas es una parte, digamos, un sistema de seguridad activa para evitar que choques. En el caso de las bicicletas, como no usan el parabrisas, digamos, se ponen a veces una capa de nylon transparente. Allá está la capa de nylon transparente y eso también hace a la inseguridad, porque hace que vos no puedas ver con total claridad como si fuera un parabrisas, ¿no? Exactamente, no, aquí no se ve ese tipo de cosas. Eso lo he visto más en otros lados, pero acá de ponerte toda una capa completa y estar debajo de eso, no he visto. Como te digo, acá están muy acostumbrados a la lluvia y el salir a andar en bicicleta con lluvia es algo normal, así que no se tapan de la lluvia, por decirlo. O sea, igual Nacho pregunto, no sé porque no conozco, pero es lluvia más bien parecida a la de Bariloche, digamos, una lluvia constante, tranquila, no es un chaparrón como Córdoba o me imagino que como que puede caer en otro lugar. Sí. Ajá. Tal cual, es una lluvia constante, tranquila, pero permanente todo el tiempo. Sí, bien. Como ocurre acá en Bariloche, como ocurre también en Esquel. No creo que sea como ocurre en San Antonio Este, que nos está escuchando, le vamos a pedir que nos mande ahí un mensajito. O como en Tartagal, no sé cómo lloverá en Tartagal. Para mí que en Tartagal llueve fuerte. Todo junto de fuerte. Tenemos que ir a ver cómo llueve allá, a San Antonio, y corroborarlo nosotros mismos. Eso es lo que hace un buen periodista. ¿Eh? Sí. Va de primera mano. A sacrificarse, sí. Avisen y yo los acompaño. Vamos todos. Bueno, Nacho, queremos agradecerte. Muchísimas gracias por recibir el llamado. Y bueno, no sé si algún consejito que viste allá que quieras repetir acá para ver si podemos aprender. Algún consejito. Y acá, lo importante acá en las calles de Altman para manejar es tener en cuenta tres cosas. Revisar que en las calles no haya, cuando uno esté en una intersección, revisar que no pasen autos, que no pasen bicicletas y que no pase gente caminando. Acá la prioridad la tienen la gente en bicicleta más que el peatón. Primero está el ciclista, después viene el peatón. Exactamente. Uh-huh. Sí. Por eso dije primero la bicicleta y después el peatón. Es algo que capaz que tenemos que nosotros en Argentina tener en cuenta también. Que nosotros la prioridad la tienen los autos sobre cualquier otro. El auto más pesado, ¿no? Sí. Exactamente. Che, Nacho, muchas gracias, Mandamos un abrazo grande. Y vamos con un tema que justamente va a hablar del parabrisas sucio, Dirty Windshield, de Ann Brown. Que es, me gustó porque es una canción muy tranquila, muy suave, es de una noruega, así que ya que está Nacho ahí en Países Bajos, Noruega está ahí. A 2000 kilómetros. Cerquita, queda 2000 kilómetros. Ahí cruzando el charco. Digamos, ahí. Más cerca que Argentina. Él está a 20 kilómetros del mar del Norte, que te tirás ahí, cruzás nadando un toque y llegás hasta Noruega. Así entre que, vikingos se entienden. Claro, así que vamos con. Sí. Está un poco frío, pero sí. Bueno, vamos con el tema. Nacho, te saludamos. Muchas gracias, Abrazo, Nacho. Hasta luego, Un gusto, muchas gracias. Saludos a todos. Chao. You smiled at me through a dirty windshield. windshield. You just got back from where the cyclone hit. You said you'd been in the center of it, where it was all so still. Later that day, you told me a story. You were in a fire, and you still survived. You discovered a timeline without end. And all you had was an inch to spend. You see life as a chain of moments in vain. They are stepping stones to lead you forward. You don't look over shoulders. The morning after, you had a dream where you realized you had tattoos inside, engraved right there where your love resides. There where life arrives. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Y ahí estamos ya casi llegando al final. Son y 29, así que ahí estamos tratando de cerrar. Última pregunta. Sí. Para la seguridad, ¿ventanas arriba cerradas o ventanas abiertas? La ventana, mira, puede ir totalmente abierta, totalmente cerrada. Eso es lo que hace la seguridad, porque si está parcialmente abierta, en caso de choque lateral, el cabezazo lateral te corta la cabeza con la ventana. Es un filo abierto, ¿sí? Ahora, cuando ya estás empezando a andar en velocidad, yo lo digo por experiencia propia, yo digo ventana cerrada, porque nos ha pasado que nos entró un abejorro una vez y, bueno, ha picado no al conductor, sino al acompañante, gracias a Dios. Y no fue tan caótico. Pero te digo, cuando te entra un abejorro adentro del auto, ¡Pah! Es como cuando la cucaracha empieza a volar, ¿eh? Se despelece. Todo el mundo son machos hasta que la cucaracha vuela. Bueno, acá sí pasa lo mismo, ¿eh? Todos salen con la chancleta hasta que empieza a volar la cucaracha y se van todos. Bueno, acá pasa parecido. Así que como conclusión, en la medida de lo posible, ventana cerrada. Lo que sí, nunca medias. Totalmente abierta, totalmente baja. Yo aconsejo totalmente cerrada, ¿eh? Esto fue todo por hoy, ¿eh? Salimos por la radio de tu barrio, ¿eh? Por todas las radios que nos están ahí tomando. Sí, un saludo a todos. Y bueno, FM Los Coihues, gracias por el estudio. Y ¿hasta dónde nos vamos? Hasta el próximo programa. ¿Que salimos por dónde? Por la radio, de tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redeenfoques.com.ar.